Bájame las luces ya. Celulares bien arriba de todos. Las manos en alto. Y todos bien fuertes. Para cantar esta canción. Yo. El superdito. Alto tema, ¿eh? Mira qué bueno que está, loco. Escucha. Un pacto para mí, volviendo a las horas, volviendo más. El resto de un amor con un cabello. Desesperación, desenlace de un cuento de terror. ¡En vivo! ¡Con las palmas arriba! Seis años así. ¿Cómo? Escapó del mismo lugar con mis fantasías. ¿Y qué? Tiene tu cara tiene tatuada. ¿Viste? ¿En qué lugar encima, eh? Acá. Justo ahí, en el corazón. Ve a hacerse la cara del perro, de la madre, se hizo mi cara. Tu cara, en el corazón. Mi cara. Se zarpó, viene ahí la morocha, siempre presente. Estaba difícil para hacer mi cara.